Parte 2. Portafolio de servicio. En esta parte vamos a estar viendo los distintos servicios que ofrece la red, haciendo énfasis en uno de ellos, los CDS, o Centro de Desarrollo de Soluciones. Vamos a estar viendo qué son los CDS y cómo se constituyen. Por último, vamos a destacar la ventaja de este tipo de servicios de la red, en qué benefician a nuestros clientes y por qué nos prefieren a nosotros. En referencia a los servicios, DB Access posee un amplio portafolio, orientado a atender los requerimientos tecnológicos y de negocio de nuestros clientes, con el fin de ayudar a estas organizaciones a alcanzar sus objetivos estratégicos y mejorar su desempeño. Nuestra oferta de servicios incluye la habilitación de centros de desarrollo de soluciones, la planificación y estrategia de la tecnología alineada con las iniciativas estratégicas del negocio, la arquitectura empresarial, la infraestructura tecnológica apegada a las buenas prácticas ITIL, aseguramiento de la calidad, auditoría y gestión de cada uno de los procesos, el desarrollo, mantenimiento y operación de las diversas aplicaciones, testing funcional y de performance, usabilidad, experiencia del usuario e interfaz gráfica. En DB Access estamos orientados a establecer una relación de largo plazo con nuestros clientes. Es por ello que habilitamos centros de desarrollo de soluciones que adaptan la oferta de DB Access de forma exclusiva, atendiendo las necesidades de la plataforma tecnológica del negocio. En esta lámina podemos visualizar que cada uno de los CDS descansa sobre una plataforma multicolor. Cada uno de estos colores se asocia a las diferentes unidades que conforman la red. Entre ellas tenemos arquitectura e innovación, infraestructura, pruebas, calidad, mercadeo, usabilidad e interfaz, gestión de talento en red, administración, desarrollo del negocio, estrategias corporativas. A continuación, veremos la conformación interna de cada uno de estos CDS. En esta lámina estamos viendo la constitución interna de cada uno de los CDS. Al igual que la lámina anterior, la diversidad de los colores se corresponde con las diferentes unidades que constituyen la red. Realmente, los centros de desarrollo de soluciones es la manera en la que nos organizamos funcionalmente para ejecutar los diferentes proyectos de soluciones tecnológicas que oferta DB Access. Están constituidos por equipos de profesionales altamente calificados que prestan sus servicios desde diferentes áreas. Podemos visualizar que cada uno de los CDS está liderizado por un gerente de programa o PM que se va a apoyar en líderes de diferentes unidades que a su vez van a tener un equipo y cuyo número va a depender de la magnitud del proyecto. En DB Access nos organizamos en red. Ofrecemos un altísimo nivel de eficiencia a través de nuestra estructura orgánica. Lo que podemos visualizar en esta lámina es exactamente la relación bidireccional que tenemos entre las diversas unidades. Nuestros clientes han valorado positivamente este modelo de entrega de servicios, no solamente por lo innovador, sino porque realmente impacta a las organizaciones que han confiado en nosotros.